Tengo en mis manos un antiguo libro y querido libro de Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, una edición que tiene muchas caritas en la tapa, de la colección Metamorfosis. Y al abrirla me encuentro con que hay un montón de plumitas, plumas de pájaros verdaderos, pero pequeñas, que se ve que ahí se fueron juntando, vaya a saber para qué, capaz para recordarme que la vida también es vuelo, liviandad. La cosa es que buscando y buscando algo lindo para compartir, me encontré con esta delicia de Julio Cortázar. Y bueno, y vamos a compartir algunas. Por ejemplo, estas instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Una buena receta. Julio Cortázar tomándose la vida en broma, que no está mal. A ver, vamos a ver esta historia verídica del mismo libro. A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha, afligidísimo, porque los cristales de anteojos cuestan muy caro, pero descubre con asombro que, por milagro, no se le han roto. Ahora, este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado de doble protección a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. En este mismo librito hay una parte, hay distintas partes, y una de ellas es la historia de los cronopios, y dice: un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. En la sección telegramas de este maravilloso libro dice así: una esperanza cambió con su hermana los siguientes telegramas de Ramos Mejía a Viedma. Olvidaste sepia canario, estúpida Inés. Estúpida vos. Tengo repuesto, Emma. Y ahora van 3 telegramas de cronopios. 1. Inesperadamente equivocado de tren en lugar 712, tomé 824. Estoy en sitio raro. Hombres siniestros cuentan estampillas. Lugar altamente lúgubre. No creo aprueben telegrama. Probablemente caeré enfermo. Te dije que debía traer bolsa agua caliente. Muy deprimido, siéntome. Escalón, esperar tren vuelta. Arturo. 2. No, 4 pesos 60 o nada. Si te las dejan a menos, comprá 2 pares, uno liso y otro a rayas. 3. Encontré tía Esther llorando, tortuga enferma, raíz venenosa parece, o queso a malas condiciones. Tortugas, animales delicados, algo tontos, no distinguen. Una lástima.